Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le suelte el pelo y se lo jala también. Pero mírala bien, mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Para mí, yo que tú. Mírala bien, que esa gata te hipnotiza. Ella te hechiza. Cuando la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa. Niña postiza. Y el pueblo se lo enriza. A veces, ella quiere que la bese. Ahí es que el Wisin se crece. Llevo dándole duro. Seis meses. Dile, Yandel, lo que le enloquece. Que la toque, que la bese, que la guaye. No le va a importar. Que la toque, que la bese, que la guaye. Saciar la sed. W con Yandel, el dúo de la historia, Broky. No invente que está haciendo un ridículo. Oye, Calle, Austin, dile. Vengo, dile quiénes somos. No hay liga, no hay break. Y en la cima están los que están. No invente, papi, que tú no subes más de ahí. Me gusta su y tú y tú, me gusta su y tú y tú, me gusta su y tú y tú, me gusta su y tú. Es J Balvin, el ego. Y yo no sé por qué, por qué, por qué. Si yo la quiero a usted, a usted, a usted. Y yo no sé por qué, si yo la quiero a usted, yo no sé por qué, por qué, por qué. Si yo la quiero a usted, a usted, y a usted. Y yo no sé por qué, si yo la quiero a usted, J Balvin, man. Hey, no, no, no, no. Como tú no hay nena, no. Me gusta su y tú y tú, me gusta su y tú y tú, me gusta su y tú y tú, me gusta su y tú. Y a mí me gusta aquella, me gusta ella, me gustan todas las mujeres bellas y no sean bonitas. Grande señorita, llegó el paisita para la mamacita. Ay hombre, ¿cuál es tu nombre? Ay hombre, dime cuándo y dónde. Ay hombre, si yo soy tu hombre. Ay hombre, todo el mundo ay hombre. Llevar. Me gusta su y tú y tú, me gusta su y tú y tú, me gusta su y tú y tú, me gusta su y tú. Y mírala, mírala, mírala, mírala. Y mírala, mírala, mírala, mírala. Y mírala, mírala, mírala, mírala. Y mírala, mírala, mírala, mírala. un hombre. Ay, hombre. Dime cuándo y dónde. Ay, hombre. Si yo soy tu hombre. Ay, hombre. Todo el mundo, ay, hombre. Mr. Palm Music. J to the beat, el negocio socio. DJ Tra, DJ Boxy, the governor. Wow. Si tu hombre te dejó sola, tranquila, llegó tu hora. Así que mueve esa cola como toda una señora. Si tu hombre te dejó sola, tranquila, llegó tu hora. Así que mueve esa cola como toda una señora. Ponte fácil, no ponte fresca, que esto es pa' largo hasta que amanezca. Dale que el tiempo se espanta, sacude y levanta, soporta y aguanta. No es de ninguna santa y persigue mi flow. Escápate y vámonos que esta noche hay show dembow. Pa' guayarte pantalón, que vacilón, vamos a montarla. Dale Mike, que esta noche va a haber surprise. Dale Mike, que tonight voy a ponerte high, bien high. Bajando tequila sunrise, ya de soltera, así que no woman no cry. Dale Mike, que esta noche va a haber surprise. Dale Mike, que tonight voy a ponerte high, bien high. Bajando tequila sunrise, ya de soltera, así que no woman no cry. Si tu hombre te dejó sola, tranquila, llegó tu hora. Así que mueve esa cola como toda una señora. Si tu hombre te dejó sola, tranquila, llegó tu hora. Así que mueve esa cola como toda una señora. Dale, más luces, te ponte inquieta. Dale, que yo soy el que te respeta. Dale, que quiero comerte completa, muñeca, desde el pelo hasta la chancleta. ¿Cuál es tu movida secreta? Dime qué espera. Que tu malle que te espere afuera. Dale, mami, acelera, gata sandunguera. Vámonos, que mi cuarto espera. Dale, Mike, que esta noche va a haber surprise. Dale, Mike, que tonight voy a ponerte high, bien high. Bajando tequila sunrise, ya de soltera, así que no woman no cry. Dale, Mike, que esta noche va a haber surprise. Dale, Mike, que tonight voy a ponerte high, bien high. Bajando tequila sunrise, ya de soltera, así que no woman no cry. Si tu hombre te dejó sola, tranquila, llegó tu hora. Así que mueve esa cola como toda una señora. Si tu hombre te dejó sola, tranquila, llegó tu hora. Así que mueve esa cola como toda una señora. Ah, Dálmata, Memo, el más buscado. Invadiendo terreno, esto es la invasión, you know. Así que mueve esa cola como toda una señora. El Dalmatian. Así que mueve esa cola como toda una señora. La vi llegar. Sexy me miró, oh, oh, muy sensacional, ey, yeah. Me cautivo, oh, me descontrolo, oh, voy vuelvo a la vida, yo veo lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo, yo sé que tú quieres, bañémonos en sudor, ven, bailame. Bailame, no me digas que no.

Tunguitungui Noriega. Dios nos bendiga. Avísame ya. Hey, mañana avísame si acaso te demora. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde con la tarea sola voy a tenerte vía, voy a besarte toda. Mañana avísame si un hombre te incomoda. Pa' reventar un eleva que no estás sola. Yo voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Hey, mañana avísame si acaso te demora. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde con la tarea sola voy a tenerte vía, voy a besarte toda. Voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Dime mi cara lo que piensa la directora, de que te estoy buscando que no se ve motora. Yo lo que quiero es que salga gatita dañada. Oye, tú gato salta el favor que pasa las horas. Yo solo quiero que tú me demuestres, ¿cómo? Que eres una muchacha decente. Y aunque en el brazo llevo tatuaje, dice la gente, ¿cómo? Que soy un cante pero todo miente. Lo cato que llegue el fin de semana, va a meterle la cabra a tu hermana. Cine con tu pana. Nunca se te mete mi cama. Oye, nunca madrugas para ir a la escuela. ¿Cómo? Siempre me llama por sentirme no suena. Yo dando ronda esperando a tu afuera. Y tú te asomas cuando mi canción suena. Hay rumores de que te enamoraste. Y a tus amigas de mí le contaste. ¿Cómo? Que aunque muchos dicen que soy grande, calla toda. Hey, mañana avísame si acaso te demora. Yo estaré esperándote a la misma hora. Yo no te con la tanto la voy a tener de mí. Voy a ver su cara. Toma. Yo voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Habla con el viejo pa' ver si te escucha. Aunque te piche, yo sigo en la lucha. Cuéntale que canta mis canciones en la ducha. Dice tu emoción, oye, que mi único pecado fue amarte. Y ser dueño de toda tu parte. Suegra, no piche usted. La nena se va conmigo. Hey, mañana avísame si acaso te demora. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde sola voy a tenerte en mi caballa. Toma. Yo voy a toar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Cuidado, esa demonia sí que tiene tumbado. Un piquete que te deja hipnotizado. Aquí me tienen una vuelta involucrado y va del agua al lado. Un menebulao, ojos colorado, ya me tiene enamorado. Pidiendo cacao y eso que ni le he probado. Si quieres quemar, ya se lo tengo enrolado. Y toma, baby, préndelo. Préndelo. Pasado. Parece que tiene el fil a los dedos pegados. Sigue bailando pa' dejármelo parado. Y bien arrebatado, el combo bocado. Pero es un pescado pa' dejarla tu pelado. Sigo en la mía pero me tiene velado. Nunca en baja, siempre volado. Y toma, prende. Aguanta el roce y tu mahón se descoce. Quiere que por dentro yo la destroce. Y si quieres quemar, pues yo voy a prenderle un pasto verde de la capital. Es que a mí me gusta verte al natural. De espalda poniendo eso allá atrás temblar. Es que tú eres una criminal. Tú estás poseída por el mal. Hoy yo quiero una como tú que se suelte sin la vida. baby. Tu problematic bebé. Juanca. Dímelo, Bray. Combinación demasiado explosiva. Fino como el hate. Prende. Uprising. Renacer. Prendelo. Yeah. Los que inventaron la fórmula para hacer el dinero. Ajá. W. Si aquí hay muchas gatas que se sueltan, no importa qué. La máquina. De la claridad. La mía es una bestia cuando estamos en nébula. Por eso es que sin pensarlo a ella. Vamos para los muros, mira con disimulo pa' que no nos vean cuando te toque. No nos vean cuando te besé. No nos vean. Vamos para los muros, mira con disimulo. No nos vean cuando te toque. No nos vean cuando te besé. No nos vean. Ponte fatal. Mamita duro en lo oscuro y contra el muro. Me dijo con un suave suspiro. Vampiro, quiero ser tu vampiro. Y respira el mismo aire que yo respiro. Yo soy su Batman, que ella es mi mujer maravilla. Siempre que estamos nos matamos hasta salir en camilla. La recepción biónica, no le tiemblan las rodillas. Le doy caliente y se derrite como la mantequita. Te gusta el sushi, o sea la carne cruda. Mira si es fuego la diabla, que hasta con aire sudere calientita. Le eche la botellita y después te sumando por la escoba del rap. Mira con disimulo pa' que yo solo quiero hablar contigo. No nos vean cuando te toque. No nos vean cuando te besé. No nos vean. Me la llevo pa' oscuro. Mira con disimulo pa' que no nos vean cuando te toque. No nos vean cuando te besé. No nos vean. El gato ya había. De mucha luz y mucho curioso, mi nena no se suelta igual de sabroso. Cuando no hay espía es otra cuando la rozo. Su perreo y su yaqueo no es cauteloso. Me pongo chicloso, mano en su falda, con mi cadena dándole la espalda. Ella es tímida cuando hay gente, nada más me dice: papi, aquí estás puro, vente pa' acá. Ja, ja. Y su actitud me pompea, dichosos los ojos de todo el que la vea. Así se me pone cuando nadie curiosea, más me desea y en medio de la oscuridad la condena se. De momento se enciende, chispa de candela al diente, tú me pones a tapar no vidente, la que hay se vuelve evidente, el que no sabe hablar. Si está muy claro y todo pica, saca pende, se pone changui y la bombilla se me. Yo su sonrisa seguro me trago y sin ya te le franco canta, me curo y me la llevo. Mira con disimulo pa' que no nos vean cuando te toque. No nos vean cuando te besé. No nos vean. Me la llevo pa' oscuro. Mira con disimulo pa' que no nos vean cuando te toque. No nos vean cuando te besé. No nos vean. La nave está aterrizando. Y si me dice que me paré de frente a ti, te quise que te beses. El palabreo me economice. Disimulo pa' que no nos vean cuando te toque. No nos vean cuando te besé. No nos vean. Me la llevo pa' oscuro. Mira con disimulo pa' que no nos vean cuando te toque. No nos vean cuando te besé. No nos vean. No hay que ser muy inteligente para saber que nosotros tenemos el control. W Yandel, Franco el Goril, el gato Yauya. Sueltan los animales, Víctor el Nazi, Franco el Gorila, Nancy, what up? Compañeros de género, háganse una pregunta ustedes mismos. ¿Tendrán materia gris para producir estos niveles? Wisin Yandel, jaja. Dale, mami, esto es lo que quería la nena, pues hay que dárselo en lo oscuro también para que no nos vean, tú sabes, culiao. W-Boy Record. Franco, hay luz donde tú sabes, que para acá. Ay, amor. Si me odiaras y bésame como si me extrañaras, tan solo deja tu huella en mi cama. y que las sábanas saltan y demás. Es que me altero cuando yo te veo. No podemos ocultar el deseo. Tener tu cuerpo es lo que yo quiero. Bajo la luna llena, olvidémonos de las penas. Quémame con tu cuerpo, nena, que la noche es pasajera. Bajo la luna. Vamos lejos de la gente, en una esquina oscura saquemos lo de inocente. Con la luz apaga, silencio no digas nada. Tu mirada a mí me dice que yo sé que te encanta. Sube la temperatura, tú estás bien dura, dura. No perdas el tiempo, mamá. Ven, vámonos a viajar, tú sabes cómo lo hacemos. Dale, baby, bajo la luna llena, olvidémonos de las penas. Quémame con tu cuerpo, nena, que la noche es pasajera. Bajo la luna llena, olvidémonos de las penas. Quémame con tu cuerpo, nena, que la noche es pasajera. Me encanta cuando me baila de espalda. Me dice un secreto y se sube la falda. Hay algo en su mirada, no sé lo que será. Me lleva a delirar y yo no sé qué pasará. La luna me detecta, sabe que me afecta. Esperando el momento, esta es la noche perfecta. De ti estoy sediento, sabes que no te miento. Mis pulsaciones suben, entre más cerca te siento. Bajo la luna llena, olvidémonos de las penas. Quémame con tu cuerpo, nena, que la noche es pasajera. Bajo la luna llena, olvidémonos de las penas. Quémame con tu cuerpo, nena, que la noche es pasajera. Hazme el amor como si me odiaras. Bésame como si me extrañaras. Tan solo deja tu huella en mi cama. Y que las sábanas saltan y llamas. Es que me altero cuando yo te veo. No podemos ocultar el deseo. Tener tu cuerpo es lo que yo quiero. Bajo la luna llena, olvidémonos de las penas. Quémame con tu cuerpo, nena, que la noche es pasajera. Bajo la luna llena, la mano negra, trabajando con los mejores. The business, la familia, J Balvin. Nos fuimos al infinito, desde Infinity Music. The business, Mosty, los Evo Jedi, Urba, Rome, la mano negra, Mosty, J Balvin, man, come on. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo. Estamos rompiendo. Yo no te... confíes en mí. Confía en mí, porque yo confío en ti. Deberías creerme, así lo nuestro durará. La verdad es que hay amor entre tú y yo. Deberías creerme, así lo nuestro durará. Oh, no. Tony. Nosotros somos los mejores, ¿ok? Ah, no te equivoques. No. Ey, yo, G. Arcángel pa. Flow Factory. Inc. Me copia. Sin billete pa' la calle y pa' el que falle el convete y se pillen. Y pa' que le villa villa el ritmo hay humo, pa' que Don y Calde se guillen. Llamen los bomberos, que se formó el reguero y Candelita pide agua por el trasero. 3-0 y va pa' dentro entero, boom, sin pantomima a bolero. Está pa' bailarlo en una esquina, con nueva gata, trago en mano, buena mata. Y que la mota no te va donde tú quieras, pues yo no voy pa' casa, a mí nadie me espera, entonces ¿por qué tan mezquina? Prende y pasa, dame refuerzo, dame melaza. Yo tengo de eso que no quiero y que es un pedo, y que lo voy a dar donde nadie nos deja. Salimos ready, pa' comer caca, tengo calvidón sobre una combi bellaca. Pa' tambumbo, no pa' trangalanga. Cuidado si andas sin pantillo en falda. Si te lo agarras tan difícil que salga. Siempre ready, por si le caigo chingón. En la mano viento el condón. Aunque parezca un bombón. Uno nunca sabe cuánto le han comido el toto. Mientras más buenas están, le dan a la cuestión. Tú sabes que no se puede sin protección del latón. El hijo de puta en el micrófono. Para proteger el ambiente, basura para el zafajón. Tato ocultando chulo. Tato ocultando chulo, pa' que me den lo juro. Está pa' bailarlo en la esquina, con nueva gata, trago en mano, buena mata. Y que la nota lo lleva donde tú quieras. Pues yo no voy pa' casa, a mí nadie me espera, entonces ¿por qué tan mezquina? Prende y pasa, dame refuerzo, dame melaza. Yo tengo de eso que no quiero y que es un pedo. Y que lo voy a dar donde nadie nos vea. Oye, tengo Calderón. El rey, The Last Dawn, Pina, Jungle que produce solo. Tato cool, No, no, no, no. J Balvin, man. Yeah, yeah, yeah, yeah. The business. No, no, no, no. No, no, shit. No. Come on. No. Sabes lo que va a pasar esta noche. Olvídate del mundo y apaga el celular. Perdámonos. Haciéndolo. Ven, vámonos. No digas que no. Y cuando todo está oscuro, seguro que no serás tímida en la intimidad. Es oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Es oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Salgo en la noche listo para la carretera. No le temo a nada, hoy me llevo lo que sea. Bien camuflajeado para que nadie a mí me vea. Y yo quiero llevarte a un lugar solo, oscuro y aparte, donde a solas pueda devorarte, evita enamorarte. Tú sabes que esto es sin compromiso, sin anestesia duro el piso. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida. Muchas mujeres, muchos miles, mucho money, money, muchos biles. Yo cojo el atajo, dale sky rompiendo el bajo. Boom, boom, boom, boom, boom. Rompiendo el bajo, rompiendo el bajo. Rompiendo el bajo. Rompiendo el bajo. Mucho money, money, muchos biles. El leguoso. Sabes lo que va a pasar esta noche. Olvídate del mundo y apaga el celular. Perdámonos, haciéndolo. Ven, vámonos, no digas que no. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Seguro que no serás tímida en la intimidad. Está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Es J Balvin, el leguoso. The businessman, J Balvin, man, come on. Sky, rompiendo el bajo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Doctor Velázquez, J Balvin, man. El negocio socio, o se unen o se mueren socio. Socio. Dream House. Saben cómo es. Favito. Saben cómo es, yeah. Juanpa. The business. El negocio socio. Colombia en la casa. A mucho money, money, muchos billets. That the business, man. Hay algo que quiero decir. Esto no me puede estar pasando. Ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle, cuando baila encendía, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Salada disco bailar, una diva virtual. Chequea cómo se menea. Encima de sus expectativas, de eso se trata. Algunos años luz antes que todos ustedes, siempre voy a vivir ahí. No mire para mi galaxia. Está estás desconectada del mundo, te sientes en otra frecuencia. Los líderes. Me seduces cuando bailas así. Tocar tu cuerpo para mí no es fácil. Me gusta cuando te pones difícil y me dices pa, cógelo easy. Mírame, deslízate. El liderazgo W con Yandel, los líderes. Tú sabes cómo lo hacemos ya.